par, un huevo de caballero y un ovario de dama. Razón por la cual todos los jueves de 7 a 9 por FM Boedo estaremos disfrutando la cosa sana. A ver si tenemos la suerte que el fin del mundo nos encuentre haciendo el fin del disfraz. Para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, es fundamental que uses preservativo o campo de látex durante tus relaciones sexuales, desde el principio hasta el final. Los podés conseguir de manera gratuita en los hospitales y centros de salud de todo el país. Recordá revisar la fecha de vencimiento y abrirlo con cuidado. Más info en argentina.gov.ar/VIH. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Hora Libre. Este es el segundo programa de Hora Libre en el barrio, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Pero en realidad es el primer programa del año con chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Mi nombre es María Clara Maurer y estoy aquí en FM Boedo, la 88.1. Me acompañan, como siempre, Estela Maris Abram, Alejandra Zárate, en la producción, organizando todo el grupo de chicos y de chicas, aquí con el guión presente. También está, como siempre, en la operación técnica, Santiago Abregu. ¿Y quiénes están aquí en el estudio de FM Boedo? ¿Quiénes nos van a acompañar hoy? Se están señalando, a ver, dale. La Escuela Monte Castro. Escuela Monte Castro, sí. Estoy yo, Elías. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo bien? Está mi compañero. Hola, me llamo Rafael. Es un gusto. ¿Qué tal, Rafa? ¿Quién más? Hola, me llamo Joel. Muy gusto para estar en la Escuela Monte Castro. Mucho gusto. Y por aquí, chicas, sus nombres. No se pasen el micrófono, que todo esto, aunque no crean, hace ruido y se escucha. Digan sus nombres. Hola, yo soy Martina y este... ¿Estás un poco nerviosa? Bueno, es lógico, ¿no? Estamos en la radio, estamos transmitiendo en vivo para todo el país, para todo el mundo, que nos pueden escuchar por las redes, por YouTube, por todos lados. Y aquí nos faltó una compañera. Hola, me llamo Luján. Bien, Luján, también un poquito de nervios, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, habían dicho entonces que la escuela se llama Escuela Monte Castro. Sí. Este nombre también remite a dónde está ubicada la escuela, ¿verdad? Sí. Sí. En el barrio Monte Castro. De Monte Castro. ¿Y qué nos pueden contar del barrio? Como para empezar a romper un poquito el hielo, hablar un poco de dónde queda la escuela. ¿Cómo es ese barrio? ¿Cómo lo pueden describir? Es lindo para mí. Porque yo voy alguna vez por ahí, hay acercate lugares. Acercate un cachito más al micrófono, ahí está. Voy por ahí, está bueno el barrio y sí, está bueno. Me gusta ir por ahí. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? No sé, hay muchas cosas. Y para mí la escuela. La escuela. ¿Es un barrio tranqui? Sí, sí, es tranquilo. Sí. Que hay muchas cosas como... abrieron un restaurante cuando pasamos a séptimo grado. ¿Por acá? ¿Algo más que quieran contar del barrio? Sí, es muy lindo pasear por ahí porque hay muchos locales, locales de ropa y muchas cosas. Bien, acá que estaban contando sobre los locales de ropa, les contamos que la escuela está ubicada en el barrio Monte Castro. ¿Sobre qué calle? Jonte. Bien. En la avenida Álvarez Jonte, que es una avenida comercial donde hay muchos locales de ropa, sí. Hay una cafetería enfrente, sí. Hay un banco, ¿qué más hay? Hay kioscos, una heladería, panadería. Sí, hay varios locales. ¿Y cómo se llama esto? Para comprar los útiles, carpetas, librerías. Hay más tienda de ropa. Es lo que veo más. Es lo que veo más. Tienda de ropa. Y chicos, chicas, ¿ustedes son todos y todas de ese barrio? ¿Vienen todos del barrio Monte Castro? No. A ver, ¿de dónde son? Cuéntenme. Yo soy de Ciudadela Norte y. Y nada. Y es como más distinto. O sea, son muy distintas las calles y como no hay mucha tienda de ropa y cosas así. ¿Y vos te venís de Ciudadela hasta la escuela y cómo venís? ¿Es mucho el viaje? No, te tomás el colectivo y ya llegas, es uno nomás. ¿Y desde primer grado que vas a esta escuela? No, desde jardín. Antes, mirá, un montón de años. ¿Por acá? ¿De qué barrio venís? Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, trabajé ahí un montón de años. En Soldati, al sur de la ciudad. Yo trabajé en los locales, en el centro educativo. Bien, ¿por aquí de dónde vienen? Yo vivo hacia unas 3-4 cuadras en Zanabria. Ah, sos del barrio, sos vecino. Sí. ¿Y vas a la escuela? Sí, voy desde 3-4-5 cuadras. De sexto. Desde sexto grado. O quinto, pero quinto estaba a la tarde. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Rafa? Por el barrio que estamos ahora, que no me acuerdo el nombre. Monte Castro. Sí, ¿vos sos de ahí? Sí, no. Del barrio. De casi cerca de acá. ¿De acá de Boedo? Boedo, sí. Ah, mira vos, vecino. Casi. Cerquita. Sí, vengo desde primer grado a la escuela. Un montón de años también. Sí. ¿Y por aquí? Yo vivo casi al lado de Álvarez Ponte, a unas 5 cuadras. También, vecino de Monte Castro. Sí. Bien. Acá había, no sé si escucharon que se comentó algo así como que yo empecé en quinto grado, pero iba en otro turno. ¿Qué pasó con la escuela este año? Hubo un gran cambio. Sí, se convirtió en jornada completa y tarde y la mañana están juntos ahora. Uh-huh. Empezó en séptimo todo esto, porque antes íbamos mañana y turno tarde. Claro, es decir que antes, desde el año pasado, ustedes iban en un solo turno, o a la mañana o a la tarde. Y había jornada extendida. Y tenían jornada extendida. Y ahora, de repente, cambió muchas cosas. ¿Y cómo se sienten con este cambio? ¿Está bueno? ¿Les gusta? Sí, está bueno. Más o menos. Más o más. Más o menos porque en los dos grupos no nos entendemos tanto. No, hay peleas y cosas. Algunos lo conocemos, pero otros no. Para mí es bueno porque yo estuve en los dos lados, en turno tarde y turno mañana. Y es bueno porque te puedes reencontrar otra vez con tus amigos que estaban como tipo la tarde y ahora con los de mañana. Sería mejor no verlos en otra cosa como tipo afuera. Tal vez les lleva un tiempito, un ratito esto de hacerse amigos entre los dos cursos, ¿no? De acomodarse a esta nueva rutina, de repente de estar todo el día en la escuela. Capaz les lleva un tiempito, ¿sí? ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela? No me digan el recreo. Oh. No me digan el recreo, porque siempre sale eso. Acá, a ver qué... ¡Ay, ay, ay! Nos estamos riendo porque del otro lado está el profe. ¿Cómo se llama el profe? Marcelo. Marcelo. Acosta. Marcelo Acosta, que se está señalando a él mismo, como si... ¿No? Como si él fuera lo mejor de la escuela. ¿Qué opinan? ¿Es lo mejor de la escuela el profe? Sí, 50-50. Sí. 50-50. O 40, o 40. Y sí. Guarda que les puede bajar la nota, ¿eh? Miren la cara que tiene. Yo lo pienso bien, a ver qué el vamos. El profe cuando llega a la escuela nos va a matar. No, sí, Marcelo es muy copado, es muy intenso, buena onda. Nos va a poner un uno. Es un poco intenso, te dicen por acá, Marcelo. A nosotros lo hacete cargo. Bueno, vamos a concentrarnos en este estudio, en este programa de radio de la Escuela 3 del 18, en este séptimo grado. Otra cosa, además del profe, que es un capo que les guste. En educación física. Educación física. Y computación. Computación. Plástica y. Y tecnología. Bien, ¿por acá? Educación física y matemática. Educación física y. Nada más. Educación física. Y también biblioteca. ¿Algo que quieras contar? Y lo que no les gusta, lo que no les guste, que quieran cambiar, que digan, uy, esta parte es medio embole. No sé, pero bueno, no me llevo muy bien porque no estuve tanto para estudiar. Es el inglés que no lo entiendo nada. Inglés, los idiomas. Sí, no lo entiendo porque cuando iba a aprender y me fui del país. ¿A dónde te fuiste? A Paraguay, un poco tiempo. Mira vos. ¿Y después volviste? Sí. ¿Y el inglés no va? No. ¿Acá tampoco? No. Es complicado. Sí, es muy complicado. Cuesta aprender otro idioma. Aprender las palabras o otros idiomas de los países. Es difícil. ¿Vos, Rafa, tampoco? Tampoco en inglés, no. ¿Pero canciones en inglés escuchan? Sí, ¿alguna? Sí, a veces. Sí. Unas, dos, tres. Yo escucho la canción Believer. Ajá. Y creo que otra más. Sí, la profe íbamos a hacer un trabajo de que teníamos que escribir una canción en inglés. Algo así íbamos a hacer. Sí. Che, y están en el último año de la escuela primaria. Sí. ¿Sí? ¿Qué sí. se siente? Se siente muy bien y mal porque vas a dejar a la escuela y no la vas a ver. Y no vas a ver a tus compañeros o solo no vas, por lo menos a ver. Vas a chatear en el chat, en WhatsApp. Pero puede ser que le pase algo y no lo puedes comunicarte más con ellas. Sí. Sí, ¿no? O sea, a mí no me gustaría separarme de ellos, la verdad. Sí, la verdad que es un momento en el que se juegan, ¿no? Estas emociones, se genera esto que, bueno, vamos a extrañar esta rutina, esto de estar juntos, ¿no? De tanto compartir. Pero bueno, es algo que va a suceder y por suerte ustedes después se pueden seguir viendo. No es que... Sí. Ya está. Igual tengo un compañero que vive a una cuadra mía. Ah, eso está bueno. Una cuadra mía. Re cerquita. Que se llama Noah. Sí, ahí está, saludando también del otro lado del vidrio. Sí. Bien, ahí también lo puedes seguir viendo. ¿Ya saben a qué escuela secundaria van a ir? No sabemos. Yo voy a ir a la Comercial 11 con Martín, que dice que están unos compañeros del séptimo que yo conozco, y me voy a ir con él, creo. ¿Dónde queda la escuela? ¿Te acordás? No me acuerdo. ¿Pero por el barrio? Sí, casi por el barrio. Casi. ¿Por acá saben? Sí, a la Manuel Belgrano. Queda un poco cerca de mi casa, poco, pero te tomas el colectivo y vas ahí. Buenísimo. Sí. Yo todavía no sé, pero tengo algunas que me gustan, pero no me acuerdo su cómo se llama ni eso. Bueno, está bien, todavía tenés unos meses para sí. terminar de definir. ¿Por acá? Yo capaz que vaya a la 33, pero la estoy convenciendo a mi mamá para que me manda a la secundaria que va a ir a mi mejor amiga. ¿Y cuál es? Xiomara. ¿Pero cuál es la escuela secundaria? Comercial 30, me parece. ¿Y tu mamá, más o menos, sí. parece que va a cambiar de opinión? ¿Te va a dejar? Hasta que le ruede. Bueno, vamos a ver si capaz, escuchándonos acá en la radio, ayudamos a que esa opinión se termine de definir. ¿Por acá, escuela secundaria? No, todavía no se sabe. Che, vamos a ir terminando el bloque, pero antes quiero saber si le podemos dar algún consejo a los chicos y a las chicas de sexto grado para que disfruten o para que tengan en cuenta algo sobre esta vivencia de séptimo grado. ¿Qué les podemos aconsejar? Que estudien. Ajá. Y que se porten bien, especialmente. Especialmente porque sí. cuando correteamos o no sé, o hacemos una un lío. Tontería o lío, como dijo Elías. Los van a retar al profe y a veces lo dejan sin recreo. Ah, eso es un bajón. Sí, eso es un bajón. Ahora nos sacaron el segundo recreo por romper una mesa de escritorio. Sí. Y se ríen. ¿A ustedes les parece? No, porque es que unos compañeros se subieron arriba y luego rompieron la mesa a la mitad y los prohibieron ir al segundo patio. Y ahora no podemos jugar a la pelota y es como que. Hablamos como una charla un día, pero no se entendió mucho. O sea, no nos entendimos mucho entre sí. Bueno, hay que instalar entonces un poquito más la asamblea, la charla, el diálogo, para que se puedan entender las dos partes. ¿Algo más que quieran decir? Igual, hablamos, pero hablamos a los gritos. Mm, para sí. portarnos mm. bien, no hay milagro que nos salve. Igual el profe Marcelo estábamos en la clase Y él nos pone los minutos en el celular para descontarnos del recreo. Sí, lo he visto, doy fe. Y, es cierto. Y bueno, entonces, sí, pero algo tenemos que hacer los profes y las profes para que nos den un poquito de bola en el aula. Chicos, chicas, tenemos que ir cerrando el bloque. ¿Algo más que quieran decir? Nada más. A ver. Sí. ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron recién en este bloque de radio? Muy bien. Divertido. Pasamos bien. Sí, muy divertido. No fue tan terrible, ¿no? Ah, bien. ¿Puedo decir una cosa? Dale. Voy a extrañar mucho la escuela porque tengo muchos amigos, especialmente Joel, Kevin y Noah. Voy a extrañarlos mucho cuando me vaya de a otra cosa y no los voy a ver más posiblemente. Y eso, voy a extrañarlos. Sí, claro. Sí, la verdad yo voy a extrañar mucho a mi amiga Xiomara. Porque es muy especial para mí. Bien, me encantan estos mensajes de amor que se están dando aquí en la radio, de amor y de amistad. Y bueno, por suerte después se pueden seguir viendo, ¿no? Buscar la forma, yo ¿sí? también, de seguir siendo amigos. Yo también voy a extrañar a mis compañeros que dijo Elías, voy a extrañar mucho, y excepto que también a Tiago, que no vino, y también a algunos compañeros más. Dale, que nos tenemos que ir con un temita musical. ¿Qué más quieres decir? A una compañera. Puede, señor. A Nicole quiero saludar. Pero acerquita del micrófono porque si no se nos va la voz. Quiero saludar a Nicole. Sí. Una amiga que guarda secretos. Opa. Muy bien. Que sigan siendo secretos, ¿eh? No se le ocurra venir acá y revelar todo. Nicole es la única que guarda muchos secretos, la verdad. No nos cuenta nadie. Que siga así, entonces. Nos vamos con un tema musical de Queen. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Continuamos aquí en Hora Libre, en 88.1 en FM Boedo. Seguimos con la Escuela Monte Castro. Es la 3 del 18, ¿no? ¿La escuela? Sí. ¿Digo bien? Sí. Sí. Hacemos una ronda de presentación. Empezamos por ahí. Digan sus nombres. Hola, mi nombre es Nova. Yo soy el amigo que mencionó Elías hace unos momentos. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Hola, soy Renzo y vengo de la Escuela Monte Castro. Hola, me llamo Martín Álvarez y me represento de la Escuela Monte Castro número 3. Me llamo Benicio y nada de eso, me gusta estar acá y vengo de la Escuela 3 del 18. Les mando un saludo a tío que no pudo estar acá, porque está enfermo. Hola, soy Bruno, de la Escuela 3 del 18, y le mando un saludo a mi familia y a mis amigos que están allá. Hola, soy Kevin y vengo de la Escuela Monte Castro. Bien, bueno, bienvenidos, chicos. Teníamos para este bloque pensado un poco hablar sobre una escritora con la que ustedes estuvieron trabajando en el aula, en la escuela. Paula Bombara. ¿Qué se acuerdan de Paula? De su vida, sí. De su biografía. Es que ella contó una novela que al principio no sabíamos el nombre, pero después nos dimos cuenta de que ella era la protagonista, la que vivió toda la historia. Bien. ¿Cómo se llama esa novela? El mar y la serpiente. No vamos a hablar mucho de ese contenido de la novela porque eso lo vamos a trabajar en el tercer bloque. Lo que vamos a trabajar ahora es un poco, ¿qué saben de la vida de esta escritora, de Paula Bombara? ¿De qué se acuerdan? Yo me acuerdo de qué trataba toda la novela. La novela la dejamos para el último bloque. De ella, de su biografía, su historia. Paula nació en Bahía Blanca y a los 3 años se tuvo que ir de su hogar por problemas políticos. ¿Por? Porque le estaban persiguiendo a los militares. Exacto. ¿Algo más que se acuerden? ¿No? ¿No? ¿Me dicen que no? Sí, no. Dale. Ella y la mamá se fueron a vivir a Buenos Aires porque la mamá tenía un sueño de ser maestra de inglés. Uh-huh. Sí. No. ¿Algo más que se acuerden? Bueno, lo importante es que estuvimos trabajando con la biografía de Paula Bombara, que es una escritora, ¿sí? Que ha publicado varios libros, entre ellos El mar y la serpiente, que es una novela que este grupo estuvo leyendo y trabajando en clase justamente cuando arrancamos el año, ¿sí? Que solemos ver para el 24 de marzo temas, ¿sí? Vinculados con la última dictadura cívico-militar. Y justamente esta historia, ya vamos a escuchar en profundidad en el próximo bloque, tiene que ver justamente con este tema. Entonces, para arrancar a comprender un poco, teníamos que saber quién es esta autora, un poco su historia, porque la novela es la historia de ella, es todo lo que ella vivió, todo lo que le pasó, ¿sí? Después de hablar un poco en el aula de la historia de Paula Bombara, empezamos como a contar algunas historias, algunas anécdotas propias, ¿sí? Justamente porque esto está vinculado con lo que es la identidad, ¿sí? Ustedes, nosotros, podemos contar quiénes somos, podemos saber nuestra historia, porque sabemos nuestra identidad, ¿bien? ¿Qué nos pueden contar de ustedes? Como grupo, como personas. Dale. Nada, que el profe ahí a veces que se enoja a veces, pero tiene su parte que es bueno. Sí, hay varias anécdotas. Hay a veces que con el profe, cuando hacía esta ola de calor, tomábamos tereré con el profe, uh-huh. Nos reíamos, hacíamos un montón de cosas. Y él lo ve al profe, se está riendo. Bien, esto que tiene que ver entonces con la identidad grupal, ¿sí? Con lo que ustedes son como grupo, ¿sí? Como grupo de séptimo grado. ¿Qué otra cosa suele pasar en el aula? A ver. Que Martín, uno de mis compañeros, siempre se termina macando en su última en su silla y siempre se termina partiendo la espalda así. ¡Bum! Sí, sí. Escuché también que cuando estábamos en el taller que lo han retado por eso, ¿no? Ah, sí. Martín, tenemos que dejar de amacarnos en la silla. Te han dicho varias veces. Pero yo ya conté mi historia porque me amaco todo el día. Porque yo un día estaba en una hamaca de chiquito. Ajá. Tenía 6 años. Estaba, ¿viste esas hamacas que tienen una sola? Sí. Ahí estaba la cadena colgando y se me pegó en el ojo y ahí yo me acostumbré a amacar, no sé por qué. Y te quedó. Uh-huh. Te gusta amacarte. Sí. Bien, ¿qué otra cosa han contado? ¿Qué se acuerdan? También estuvimos hablando sobre la dictadura militar. Sí. Que antes en las calles empezaban a secuestrar a las calles porque como no tenían algunos derechos, porque a la gente se les quitaban los derechos y a los militantes se los llevaban a centros clandestinos a torturarlos o se los llevaban a los aviones a tirarlos al mar, al río de la Plata. Aunque normalmente lo de los militantes solo pasó con el padre de Paula, de Pablo Bombar. Claro, volvemos a la historia de Paula. Si ella en la novela cuenta, narra en su visión de niña, en este caso, sí, con sus ojos de niña, con sus recuerdos, lo que ella sufrió porque tuvo un padre que fue desaparecido, ¿sí? Y va contando todo lo que le pasó, y de hecho la mamá también la secuestraron. De hecho, ella incluso estuvo secuestrada unas horas. Sí, ella estuvo secuestrada unas horas y la mamá la secuestraron por 2 meses. Sí. Porque, y la mamá en un momento se sentía angustiada y tenía miedo porque el papá de una amiga de Bombara era militar. Sí, sí, esa parte de la historia también, ¿no? Genera como un poco de tensión este momento en el que Paula va al cumpleaños o quiere ir al cumpleaños, no me acuerdo si termina yendo. No, porque la mamá... Me parece que no, ¿no? Claro, y el papá de su amiguita era un militar, ¿sí? ¿Qué momento ese? Bien, ¿alguna otra cosa que se acuerden? ¿Que quieran contar? Digamos que... No. ¿No? ¿Quieren que vayamos a escuchar un spot que está vinculado con el tema? Sí. Dale, vamos a escucharlo. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. En la historia argentina, el derecho a la identidad fue gravemente vulnerado durante la última dictadura militar por las prácticas de apropiación ilegal y situación de identidad de niños y niñas que fueron secuestrados por y de aquellos que nacieron en cautiverio. Fue clave y lo sigue siendo el rol de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente las abuelas de Plaza de Mayo. A ver, esperen, que vamos a acá, que quieren leer. Estamos hablando del rol de las abuelas de Plaza de Mayo y todo lo que está vinculado con la identidad. Identidad es libertad. La identidad es un proceso que se reafirma y reestructura. Reafirma y reestructura. A lo largo de toda la vida, no es algo fijo e inmutable, sino que se va modificando y estrechando a partir de la relación con los otros. Se construye dentro de una familia, de la escuela, una comunidad, una nación, e incluye características como la filiación. Ser hijo del género la etnia, las opciones culturales, religiosas y políticas, entre otras. ¿Quién soy? ¿Quiénes me esperan antes de nacer? ¿Dónde y cuándo nací? ¿Cómo me reconozco y me reconoce? La identidad es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. ¿Quiénes somos? Bien, veníamos charlando un poco de esto de la identidad. Así como estamos viendo, la identidad es algo que todo el tiempo se va reconstruyendo, se va modificando. Es decir, ahora ustedes pueden decir quiénes son, pero posiblemente dentro de unos años puedan agregar otro tipo de información, sí, otras características. Cuando yo les pregunto quiénes son, ¿qué tienen ganas de contar de ustedes, por ejemplo? Digamos nuestra... A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por dónde les gustaría empezar? Nuestra biografía. Claro, la biografía. Eso lo habían trabajado, ¿sí? Fue el primer ejercicio que hicieron cuando entraron en las clases, ¿no? El profe les pidió que escriban la biografía para que se puedan conocer, para presentarse, ¿sí? También lo que yo pienso es para que él nos conozca mejor también. Sí. ¿Y el profe les contó a ustedes quién es él? Ay, dice que no, mira, después lo vamos a hacer pasar acá en la radio. Yo soy todo del profesor, yo les puedo hacer una cosa. El profesor se llama Marcela Acosta, le gusta el café capuchino y nunca lo quiere convidar. Bueno, te están mandando al frente, Marce. Bueno, vamos a ir cerrando este bloque. ¿Algún comentario, saludo? No escucho. Yo mando un saludo para mis amigos Martina, Elías y Nicole. Para que no me estén ahí diciendo, ¡ay, no me mandaste saludos! Ok, hecho entonces. Sí, por acá. Yo le quisiera mandar un saludo a Martina, a mi amigo Tiago y a otra amiga que es de otro colegio que se llama Rocío. Y eso, ahí le voy a pasar, si quiere decir algo, a Martín. Yo quiero mandar a mis compañeros saludos del colegio y a mi familia. Y primeramente le quiero mandar saludos a mi mamá, que está en la provincia de San Peña, que está ella que está con mi sobrino y mi cuñado y mi hermana. ¿Por acá? Le mando saludos a mis amigos, a mi familia y especialmente a mi abuela, que ahora no está con nosotros. Y bueno. Yo también quisiera mandar saludos a todos mis compañeros y a mi familia, que ahora está trabajando. Muy bien, saludos enviados. Entonces, vamos a escuchar un tema musical que lo elegimos en el micro, que es el de Shakira con Visa. ¿Escuchamos ese tema? Ok, dale. Peor dale. Tema del mundo, pero bueno. Lo eligieron ustedes en el micro. Bueno, pero que elegimos la selección argentina. Ah, bueno, ahora vamos a ver qué pasó. Porque a mí me pasaron, me parece que el profe, Que diga quiso. Algo Renzo antes de terminar. A ver. Le saludo a mis amigos y a mi familia y... Mi mamá siempre me acompañó, me ayudó a ir adelante y mi papá, los quiero mucho. Bien, enviado el saludo entonces. Nos vamos con el tema que no quieren escuchar, pero que va a sonar una partecita aunque sea. Dale, vamos. Chau. Las mujeres hacerme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Muy bien, estábamos aquí entonces charlando con el grupo del último bloque de este programa, el primer programa de FM Oviedo con chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Estamos con la escuela 3 del 18, la escuela Monte Castro, y aquí nos van a traer entonces el contenido de esa novela que fue leída en clase. Pero antes de arrancar hacemos una ronda de presentación, nos cuentan sus nombres. Hola, buenos días, mi nombre es Facundo y yo le mando un saludo a mi abuela que está en el cielo. Y que Dios lo bendiga. Buenas, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Dante y bueno, estamos acá en la radio Oedo, la 88.11 creo. Uno. Oh, 88.1. Ahí, ahí cerquita, ahí, sí. Ahí está, muy bueno, eso nada más. Uh-huh. Hola, me llamo Malena y Malena Taurón. ¿Y qué más? Lo que quieras, ¿cómo estás? Si querés mandar algún saludo. Y un saludo a toda mi familia que seguramente no me están escuchando. Hola, mi nombre es Nicole y le mando un saludo a mi hermano pequeño. Y eso, chao. Hola, me llamo Xiomara y le mando un saludo a mi familia. Hola, me llamo Ángelo. Quería mandar un saludo a toda la gente que conozco, más que nada. Buenas. Dale, soy Marce, el profe de los chicos del séptimo. Agradecer por invitarnos, por la experiencia que están viviendo los chiquis. Bien. Bueno, cuéntenme un poquito entonces, vamos a refrescar un poquito el nombre de la novela que estuvieron leyendo. ¿Cómo se llama? El mar y la serpiente. El mar y la serpiente. A ver, lo primero que se me ocurre preguntarles es si les gustó la novela. Más o menos. Sí. Mira, si te digo desde mi punto de vista, es una novela muy buena, muy bien redactada. A veces, bueno, como nuestro grado, a veces todos leemos bien, pero algunos se comen los puntos, pero no pasa nada. Es una novela que está muy bien redactada, que es muy interesante, es dramática, uh-huh. Es triste, te da todas las emociones, te impacta a veces, es algo que no puedes controlar, es algo piola. ¿Algo más? ¿Algún comentario más de la novela? Y acá dijeron más o menos, ¿no? ¿Quién dijo más o menos? Vale. Contame por qué no te gustó tanto. ¿Qué parte no te gustó? ¿Qué le hubieras cambiado? ¿Qué te hubiera gustado que cuente o que incluya? Cerquita del micrófono. De repente la nena fue y le gritó a la mamá por qué no le dijo la verdad. Le dijo la verdad, supo toda la verdad desde el principio. Pero no, solo que no tenía más conciencia. Eso es lo que a vos no te gustó mucho, cómo se trató en la novela, ¿sí? Bueno, está bien, está bueno también poder criticar y decir las cosas que no nos gustan, ¿sí? ¿Por qué se llama El mar y la serpiente? ¿Puedo hablar? Dale. Lo que... A ver, no me gustaría spoilear, pero bueno. Claro, sin spoilear, ¿no? Sin, la madre, si se puede. En algún momento, ¿sí? Estando en algún lado... Sí. Le hace una serpiente de, creo que de peluche, ¿no? Sí. De peluche a su hija. Y el mar es porque, bueno, esto te lo cuentan desde el primer momento, que el padre se fue en bicicleta y no volvió. Y bueno, la nena, esperando hasta que el padre vuelva, se pone a hablar con el padre y ella pensaba que estaba hablando con el padre, pero desde el mar. Sí. Y desde el mar era su comunicación, mirando al cielo, estando ahí en la playa. Esa era su comunicación con el padre. ¿Alguien más que quiera explicar el nombre de la novela, el título? ¿Alguna cosa? Es decir, tanto el mar como la serpiente son dos cosas fundamentales en la historia de esta niña. Tienen protagonismo. Tienen totalmente un protagonismo. Desde el lugar, que es el mar, que es algo que le pasa a ella en ese lugar, y la serpiente desde el punto de vista tal vez de la madre, ¿no? Es algo simbólico. Es algo, alucinante, es algo simbólico, totalmente, ¿sí? ¿Algo más que puedan decir de la novela? ¿Es muy larga? Depende. Depende de cómo lo tomes vos. En realidad son como 3 mini capítulos, no es tanto. O sea, son 3 capítulos, no son mini, pero son 3. Son 3 capítulos, ¿no? Está dividida en 3 partes. Debatible. Claro. ¿Cuántas hojas tiene? 96, 93, más o menos. Sí. ¿En cuánto tiempo la leyeron? Bueno, en varias ¿2 semanas? Yo pensaba que era más, Marce. ¿2 semanas? Yo pensaba que era más. Un montonazo. 2 semanas se leyeron una novela. Completa y bien, y encima teníamos más actividades todavía de eso, entonces nos fue complicando también días que no la pudimos leer por algunas complicaciones, pero bueno, después en 2 semanas, ahí cortita, la terminamos. Vamos a preguntarle a Marcia, al profe, ¿cómo es esto de llevar una lectura de una novela en el aula con un séptimo grado? ¿Cómo es la planificación? ¿Cuáles complicaciones pueden suceder? Principalmente la novela fue para contarles desde otra manera, no solamente la parte histórica, sino que puedan ver la vida cotidiana de la población que estaba viviendo ese momento. Me recomendaron el libro, yo tenía pensado otro, pero la verdad que no lo pude conseguir. ¿Cuál tenías pensado? No me acuerdo el nombre, era parecido a Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Pero contaba que alguien le había robado el nombre. Estaba bueno para analizar. Pero me terminé diciendo por esta novela, porque la verdad que, como dice Dante, nos llega, transmite lo que pasó en ese momento. Sí. En la planificación no fue tan compleja, porque bueno, lo que es la lectura de un libro siempre es bastante rutinario. Empezamos analizando la tapa del libro, y hipotetizando, anticipándonos entre todos qué es lo que podría llegar a pasar a partir del nombre de la novela. ¿Cómo es la tapa del libro? La tapa es una nena, literal, es una nena que está sentada así con una biblioteca atrás y está leyendo un libro, sentada, cruzada de piernas, leyendo un libro. Y Ángelo, ¿querés contarnos qué más había en la tapa? ¿Qué había detrás de la niña? ¿Qué había? ¿Alguien se acuerda qué había detrás? A ver, Malen. ¿Había otra cosa? Había tipo una biblioteca, con atrás también había una escalera, y tipo era un salón de biblioteca y la nena ahí sentada leyendo un libro. ¿Y se acuerdan ustedes qué habíamos charlado? ¿De qué época creían ustedes que era? Yo creía que era de la época del Mundial, de 1978. Uh-huh. ¿Y otros qué habían puesto en la carpeta? Ah, sí, profe, yo pensaba que era la época de la dictadura, ¿no? Porque... Ay. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque yo llegué a la teoría, con Dante también pensaba lo mismo, de que el papá no estaba bueno... ¿Querés que lo explique yo, Ángelo? ¿Querés que lo explique? Lo que pensábamos con mi compañero Ángelo era que... A ver, si... Estamos hablando y como que no da saltos en el tiempo, sino que avanza en el tiempo. Primer capítulo es una nena, ya 4 años, porque en un momento decía arranco el jardín o algo así. Uh-huh. Segundo capítulo, pasaron 7 años, dice así, pasa rápido. Y llegamos a esa conclusión, pues habíamos venido trabajando temas de dictadura y todo eso. Y llegamos a eso pensando cómo desaparece el padre así de la nada, yéndose en bicicleta, literal. Y después cómo pasan, cómo se esconden en un auto, pasando, saliendo de dónde, de la ciudad, yéndose a Buenos Aires, ¿no? Yéndose a Buenos Aires se tienen que esconder abajo del auto para poder pasar y que los militares no los agarren. Es así. Perdón, para aclarar, porque nos fuimos para los primeros capítulos. Sí. Ellos, me acuerdo, que habían dicho que a partir de... Tomando la portada, que tenía una vestimenta, decían que era el 2010. Para mí fue muy gracioso, porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, jugar con eso de lo que ellos creen y no, a mí también me causa ciertas expectativas después cuando comiencen a leer. Sos malo, ¿eh? Siempre lo fui, ya lo saben. Claro, o sea que... Dante, no digas eso porque nos puedes desaprobar tranquilamente. ¿Qué o sea que no hubo como un adelanto. Vos dejaste como que vayan descubriendo a lo largo de esa lectura de qué se iba tratando, cuál era el momento histórico, el contexto. Sí, incluso, bueno, como bien dijeron los chicos, nosotros íbamos leyendo la novela a partir de prácticas de lenguaje, pero a la vez íbamos leyendo, o sea, investigando la parte histórica a través de ciencias sociales. Hicimos esa unión entre ambas áreas que son las que doy. Y a la vez también mientras empezamos a leer, como los chicos ya saben, no dice el nombre de la autora. Claro. Y eso es lo más rico, ¿sí? Porque yo ya lo sabía y yo le decía, ¿quién creen que es la autora? Pero no dice el nombre. Está buenísimo. Y se empezaban a debatir a ver quién creía que... Es muy lindo eso cuando sucede en el aula. Está narrada en primera persona. Sí. ¿No? Sí. La novela. A veces va en tercera persona, cuenta a veces. ¿Cuáles son los personajes principales? A ver, por allá. Dale, Xiomara. La niña, la mamá y el papá. ¿Y la niña quién es? La niña es la que cuenta la historia. La autora. La niña se llama Paula Bombara, claro. La misma autora. Que ahora ya no es más una niña, es una persona adulta. Señora. ¿Sí? Señora, digamos. Bueno, una señora, tal cual. Bien. ¿Y cómo fue la lectura en el aula? ¿En voz alta? ¿En grupos? ¿Cada uno y cada una con su fotocopia, con el libro? Cada uno con... ¿Te acordás cómo fue? El profe nos había pedido a hacer comprar un libro, un cuadernillo, con, y ahí lo compramos y tenían actividades. Sí. Y ahí lo empezamos a leer en voz alta. Iban leyendo las hojas en voz alta, iban siguiendo la lectura. Sí. ¿Sí? ¿Les gustó esa instancia de leer en grupo, en voz alta? A mí la verdad que sí. ¿Sí? Sí. Yo digo que sí, a mí que yo soy fanático de la lectura, me gusta mucho leer y siempre pedía leer porque, bueno, es una historia que me encantó a mí. Sí, para mí también me encantó. Yo la leí para trabajarlo con ustedes y por momentos reconozco que me costó un poquito seguirla porque... hay momentos que son muy, muy terribles, muy trágicos y bueno, necesité como tomar una pausa para después retomarla. Pero es súper recomendable, ¿no? Para ponerte a pensar, una pausita para ponerte a pensar, sí, claro. Tal cual, como para reflexionar, ¿sí? Claro, sí. ¿Algo más que nos quieran contar de esta historia? ¿Tienen pensado leer alguna otra novela? Marcelo responde. Sí, ahora estamos trabajando con historias de fantasmas y aparecidos. Cosa que a mí no me gusta. Pero, bueno, hay cosas que siempre no nos van a gustar. Y las leyendas tenemos que aprender. Esa sí. Y las leyendas urbanas que tiene que ver relación con eso. Por ahora no viene ninguna novela, pero muy pronto, antes de las vacaciones, viene una larga. Viene una más larga. No nos vas a adelantar cuál. Es un policial, es un policial. Me encanta el género policial. Entonces van a continuar leyendo género como de terror, ¿no? Suspenso, esto de las leyendas urbanas. Sí. Y después vienen con el policial. Profe, bien. Lo único que te pido es que no nos des Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, porque ese tiene como 300 páginas. No, es larguísima. No, por favor. No, quédese tranquilo que dentro de todo el parámetro no supera las 300 hojas. Bueno. Claro, algo posible, ¿no? No sabemos todavía, no sabemos. Vamos a ir cerrando el bloque, pero antes quiero saber cómo la pasaron, cómo se sintieron en la radio. Yo en estos momentos estoy bien, no tengo nervios. Cero. Y aparte estaba confiado en que no iba a tener nervios ni nada. Bien. Estoy bien. Buenísimo. Yo estaba muerto de miedo, literal, no quería venir. Lo peor es que me había firmado otra autorización, que no era la de acá, era para el mes que viene. Wow. Y todo el último momento dije, bueno, ya está, voy a ir muerto de miedo, no sabía si quería hablar o no. Se te escucha re tranquilo. Ahora sí, ahora sí estoy tranquilo, sabiendo que tengo un micrófono adelante, que puedo hablar cualquier cosa que, o sea, cosas que estuvimos trabajando. Buenísimo. ¿Por acá? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? Sí, me gustó. ¿Sí? Me gustaría volver. Vamos a volver. Vamos a volver en mayo. Tenemos otro programa pensado. Y no sé, todo depende de los demás. Sí, vuelve. ¿Sí? Bueno, si no el profe no nos saca ni a la esquina. Ay, hoy cómo te dieron, Marcelo, ¿eh? Sí, ¿qué hoy cosa? Me dieron con mucho, pero tremendo. Hay que controlar a estos chicos, sí, porque en el micro se portaron... No portamos re bien, Marcelo. Y yo necesito que mis alumnos se porten relativamente bien para sacarlos a pasear, porque sí, es como mamá y papá.